Cuando estamos arriba, yo lo corto. Cuando estamos con las percusiones, con la pasada que comía. Ahí hay que cortar normalmente dentro de la cámara que hicimos recién, ¿no? Ego, sí, ya. Y marcamos, marco ya. Yo. Ya. Vale.